Descarga lo que quieras para tu celular en chicaboom.com. Envía la palabra Chicaboom al número 927 desde tu Telcel y conéctate al portal WAP. Exclusivo para usuarios Telcel. Costo por mensaje, 85 centavos IVA incluido. Debe tener WAP configurado. Telcel no es responsable del servicio, su contenido y su publicidad. Están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos a un programa más de la serie llamada Bullpen. Mi nombre es Giovanni Arévalo. Siempre entro igual, ¿verdad? Pero bueno, es que lo que pasa es que es la emoción de estar con todos ustedes cada fin de semana. Y bueno, en esta ocasión, este es un programa que probablemente muchos de los que hemos sido fanáticos del universo Marvel durante varios años nunca pensamos hacer y nunca pensamos escuchar, porque se trata de uno de los acontecimientos que le ocurre a uno de los personajes y no al personaje insignia de Marvel. Pero bueno, antes de entrar en materia, permítame presentar darles a una sirena que está sonando al fondo, no, a esta otra sirena que está sonando al fondo, a Ramón, que Ramón ya es un asiduo de este podcast y obviamente del Bullpen, del blog de Marvel, y pues ahí está Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, Giovanni, muchas gracias, pues aquí estamos aquí en la callecilla, por eso tanto ruido, les pido una disculpa, pero aquí estamos, muchas gracias por la invitación, me da mucho, mucho gusto saludarte, y pues en especial, en relación al tema que vamos a tocar, que es muy, muy importante. Bullpen. Antes que nada, me gustaría darle las gracias a todos los fanáticos de México, porque Civil War está volando más rápido que los panqués tía Rosa, o sea, está volando por todos los puestos de revista. Y bueno, Ramón, ¿tú qué has visto? Tú que tienes como más contacto pues en la calle y todo, ¿tú qué has visto cómo se ha movido Civil War? Como bien comentas, es un fenómeno que no se había dado aquí en México desde hace muchísimos años, principalmente, bueno, porque no se manejaba una serie semanal aquí en la ciudad, bueno, en el país. Y a raíz de Civil War ha sido algo impresionante. Yo te platicaba hace tiempo que yo estaba asombrado porque fui a una de las tiendas estas de los búhos recién estaba cerca de salir Civil War, el número uno, y ya estaba, pero era una cantidad impresionante la que tenían de ejemplares, cosa que bueno, siempre tienen bastantes de Marvel, bueno, al menos en esta tienda a la que fui. Pero en particular lo que es el número uno, tenían una cantidad impresionante, era algo asombroso. Pero más asombroso fue ver al día siguiente, que de todo ese bonche de revistas que había, si les quedaban dos o tres, era impresionante. Yo llegué a pensar incluso que lo habían metido a bodega o algo por alguna indicación, pero no, al solicitarlo me dijeron que no, que se había agotado. Al día siguiente volví a ir y no, definitivamente no estaba. El día de fecha de salida, ya menos había, si no hubo antes de la fecha que llegó poco antes de la fecha anunciada, pues menos el mero día, ¿verdad? Ya estaba hiperagotado, era algo asombroso. Los puestos de revistas ni se diga, creo que si en alguno llegó a verse a la luz anunciado, presentado en algún puesto de revistas, fue mucho, porque hasta donde yo recuerdo, el único ejemplar que vi anunciado en puestos de revistas de Civil War hasta ahorita ha sido el de Camino a Civil War de Spider-Man, el Amazing, y eso un ratito ya no lo he vuelto a ver. Pues muchos nos han dicho que no lo han encontrado, y pues para que todo el mundo lo encuentre, para que toda la gente tenga su Civil War, pues vamos a aumentar el tiraje para que ya todos tengan su cómic digno y ya no nos están reclamando. Pero bueno, entremos un poco en materia. Todo lo que tiene que ver con Civil War, que seguramente todos los que escuchan este podcast ya están más que enterados, y si no, pues métanse al blog y ahí seguramente van a enterarse de bastantes cosas. Es sobre el decreto de registro superhumano, que es básicamente el corazón de la serie, en la cual pues obliga a todos los superhéroes pues a revelar sus verdaderas identidades y a trabajar con el gobierno de Estados Unidos. Esto obviamente nos da pauta a que se dividan dos grupos. Uno es el grupo pro registro, el cual está encabezado por Tony Stark, que dicho sea de paso, actualmente en México es una de los personajes más odiados que existe. Y del otro lado tenemos al Capitán América, que por el contrario, si bien no era uno de los personajes más queridos, con Civil War se convirtió ya como en un icono de rebeldía, ¿no? Entonces, en parte de estos dos grupos, uno se preguntaría quiénes son los superhéroes que estarían en cada bando, y pues extrañamente, uno de los que está en el bando de los que quieren apoyar al gobierno y quieren ser legales, está el Hombre Araña, ¿no? Que es ahora es un incondicional de Tony Stark. Pues, pues recordemos que Tony ya le hizo su nuevo traje, pero lo más importante es que en el número 2 de Civil War es importante decirles que los que todavía no lo tengan, esto es un gran spoiler, así es que están en un buen momento para si no se quieren enterar, por favor, pónganle stop a este podcast y pues váyanse a hacer otras cosas como estar comentando en el blog. Pero los que ya lo tienen o los que de plano no se pueden aguantar las ganas, viene en el número 2 de Civil War, que yo creo que si el 1 fue un fenómeno, el 2 lo va a ser todavía más y así sucesivamente. En el 2, Peter Parker está en una conferencia de prensa organizada por Tony Stark, en la cual él dice que él está pues, a favor del registro y hace lo impensable, y eso, Ramón, es quitarse la máscara. Visitas toquedequeda.net/bullpen. Fíjate, Giovanni, que has comentado cosas muy importantes, y para empezar hay que entender el peso que tiene Civil War en esta serie, no solamente en los títulos de toda Marvel, sino en la vida en sí, particularidad de la sociedad americana, puesto que toca temas muy importantes, como tú sabes, de alguna manera también lo que se ha manejado con el registro de los inmigrantes y todo hoy en día allá en Estados Unidos, y que de alguna manera es llevado al cómic en una situación todavía más fuerte, ¿no?, que es la de los héroes. Esta situación también de la imagen del Capitán América y de la imagen de Tony Stark como empresario, un empresario con mucho poder a grandes niveles en el gobierno norteamericano, lo único que hace es reflejar la nueva América que se está viviendo. Ya no es el mismo personaje, la misma América de los años 40, en los que existió una guerra y en la que se requería una imagen patriótica como era el Capitán América, sino que ya es otro tipo de América, ya son otro tipo de héroes, ya los emblemas son diferentes, ya las circunstancias están cambiando. Y el ejemplo más grande y más fuerte es pues el que tú comentas sobre el desenmascarado de Spider-Man, porque bien marca en este ejemplar un antes y un después de Spider-Man, porque a partir de ahora con esta serie se logró lo que en su momento incluso el mismo John Byrne había intentado, que era renovar la imagen de Spider-Man, renovar su personaje y darle un nuevo brillo para la época actual, y es lo que se logró con esta serie, no solo en Spider-Man, sino en muchos de los personajes, como es el caso de Iron Man, quien levantó, porque a final de cuentas, aunque Iron Man nunca fue un personaje arraigado de Marvel Comics o marginado, siempre fue un personaje que se mantuvo por sí mismo durante muchos años, pero que nunca le llegó a ventas muy elevadas, ni mucho menos, pero que a raíz de Civil War y con el cambio que se presentó, pues sus ventas se elevaron al cielo, y con Spider-Man pues no se diga, ¿no? Realmente el manejo el atrevimiento que hubo con este personaje fue muy grande, porque es algo que, como tú comentabas en un principio, jamás nadie nos hubiéramos esperado, jamás, porque rompe con el estereotipo que teníamos de Spider-Man durante tantos años, y que pues al final de cuentas era la médula espinal de Spider-Man, ¿no?, su identidad secreta. Cuando se rompe con eso, pues ahora viene la parte difícil, que es la médula espinal, ahora va a ser la familia. Bullpen, el podcast oficial de Marvel México. Y justo lo que comentas sobre que una de las características más importantes del Hombre Araña, pues además de que es el rey de los one-liners, ¿no?, como de las famosas bromitas que les hace a los villanos para hacerles enojar, era un celoso de su identidad secreta, ¿no? Recordemos como dos momentos clave. Uno, ya clásico, que es cuando el Hombre Araña tenía una gripa tremenda y el Doctor Pulpo secuestra a Betty Brandt, ¿no? Entonces le pide al Hombre Araña que vaya a rescatarla, ¿no? Entonces, el Hombre Araña, como tiene una gripa de esas marcas no me olvides, pues fácilmente el Doctor Pulpo pues lo derrota y le quita la máscara y ve que es Peter Parker, ¿no? Pero obviamente dice, ah, bueno, pues el Hombre Araña pues obviamente pues no, o sea, pues no es así de débil. Entonces, fue como un momento en el que la gripa pues le salva la identidad secreta al Hombre Araña, ¿no? Y en otro momento es cuando, que es clásico, que me acuerdo mucho que es una historia de Straussinsky y está dibujada por Romita, en el que la tía May se da cuenta que Peter Parker es el Hombre Araña. Lo rico de esta serie recae en el hecho también de los efectos que vienen ahora a raíz de que revela su identidad secreta, que no solamente va a afectar su vida personal, sino la de sus amigos. Digo, si hacemos un pequeño recuento desde el mismo Flash Thompson, que en sus años de escuela lo molestaba, lo atacaba, lo agredía, lo tenía como nerd, y al mismo tiempo a Spider-Man lo tenía así como que el ídolo máximo, él era el presidente del fan club, con personajes como Betty Brant, que de alguna manera involucra las problemáticas que tuvo con su hermano Rax, Paxton, aquí conocido como el hombre de oro, Molten Man, su esposo Ned Leeds, que murió, es como el nuevo duende, y todo este tipo de circunstancias que se han juntado, esa misma que tú cuentas, por ejemplo, del doctor Pulpo, la reacción que va a tener, ¿no? Cuando diga, ah, o sea, no era mentira, si era realmente él, y yo fui tan tonto, tan ciego de no darme cuenta, y pues ahora se va a sentir burlado, agredido, que va a ser la posición de Norman Osborn, por ejemplo, que escribe, oye, pues, ¿qué está pasando, no? Esa fue mi principal arma por muchos años y ahora ya no la voy a tener. De alguna manera afecta todo un universo, a todo un universo de los más importantes de Marvel, que es el de Spider-Man y todos sus personajes, pero también entra en una nueva época, en una nueva era en la que ahora los lectores pueden comenzar a leer Spider-Man sin necesidad obligada de un recuento de años atrás, y también los lectores asiduos de Spider-Man durante muchos años pueden seguir leyendo sin por ello cambiar su perspectiva de lo que tenían hace años del personaje. Exactamente, no, y una de las partes que es bien interesante de la serie es que el Hombre Araña había caído en una especie de letargo en el cual, después de que se destruye el departamento de Peter y MJ y la casa de la tía May y se van a vivir a la Torre de los Vengadores, en ese momento el Hombre Araña ya se deja de preocupar por la renta, se deja de preocupar por muchos factores que lo habían caracterizado durante muchos años, porque además era como la vida de soy el héroe de la historia, pero además la gente no me considera héroe, y pues además tengo que estar buscando los medios económicos para la renta, para la comida. Y es justamente este gran viaje al infierno que tiene Spider-Man, empieza con The Other, ¿no? O sea, sí, técnicamente el Hombre Araña muere, regresa con nuevos poderes y pues regresa con un nuevo traje, que es ahí justamente cuando Tony Stark, que no olvidemos que Tony Stark es el principal responsable del desenmascaramiento del Hombre Araña, porque finalmente es como una especie como de padre para Peter Parker, o sea, es así la figura paterna que le está diciendo, pues sabes que esto es lo que te conviene y pues quiero que estés conmigo hasta el final. Fíjate que yo creo que el caso de Spider-Man en cuanto a esto, siento como que fue una calma antes de la tormenta, que iba a venir una tormenta mayor, la que va a vivir a raíz de este desenmascaramiento frente al público, y vivió una calma demasiado grande, una calma que nunca había vivido. En el caso, por ejemplo, con Tony Stark, yo lo considero más o lo visualizo más como una especie de hermano mayor que lo protegió, que lo cuidó, que le ayudó y todo, porque como que es la imagen paterna que él tenía más dirigida hacia el Capitán América, esto dentro de la convivencia de los nuevos Vengadores, ¿no? Ese descanso que tuvo, donde, como tú comentas, ya no se preocupaba por la renta, ya no tenía más problemas que luchar por defender al planeta, y que, bueno, se murió un ratito y regresó a la vida ya más poderoso, con más cuestiones, lo hace como que un break así de, ya, tranquilo, ya descansa un poco, porque lo que viene está más cañón. Y es increíble que justamente aquel que le ayuda a darle ese descanso es el que lo lleva a esta nueva etapa de su vida, que, bueno, ya se verá más adelante cómo va a repercutir. Exactamente, y lo más importante de este número, creo yo, es como tú le estabas comentando, este número marca un antes y después del universo Marvel, porque si el Hombre Araña ya es una persona pública, o sea, Peter Parker, ya todo el mundo sabe que es el Hombre Araña, obviamente todos los personajes juegan un rol diferente, ahora se siente diferente el universo Marvel, ahora ya no hay intocables. Entonces creo que esa es una parte muy interesante y que hemos comentado en podcasts pasados, que los personajes se están convirtiendo más que en personajes, en personas. Entonces ya no es el invencible de que el Hombre Araña pierde la máscara, pero de pronto se la ponen y le dicen, ¿sabes qué? Pues no vamos a decir que eres tú, no, está aquí, es una no vuelta atrás. Y es justamente cuando el Hombre Araña con esto toma una de las grandes decisiones de su vida, porque además de que ahora su familia va a estar en constante peligro, porque además ahora los villanos ya saben que la tía May y que Mary Jane pues son su familia, pues obviamente ahí va a estar el talón de Aquiles, pero además que ahora va a ser parte del grupo que se va a dedicar a cazar al Capitán América y a todo el grupo de disidentes, ¿no? Pues encabezados por Falcon, por Daredevil. Entonces ahí es cuando verdaderamente van a empezar a chocar, y es cuando te das cuenta que por algunos instantes el Hombre Araña, o sea, tú dices, yo desconozco a Peter Parker. Sí, no, fíjate que es muy padre porque, como tú comentas, la misma influencia que Tony Stark tuvo en la vida de Peter es tan grande que lo lleva a quitarse la máscara delante de las cámaras, más que por una convicción propia, por apoyar a Tony, porque cree en Tony Stark. Entonces, de alguna manera, es más una influencia determinada que lo lleva a tomar esta decisión. Sin embargo, el universo Marvel, toda la transformación que tiene y que se puede percibir en el ambiente de todos y cada uno de sus cómics, es la nueva visión de la gente. Cómo ahora la gente va a decidir quién es bueno y quién es malo. Ya ser un héroe, ser un villano, ya no depende de aquellos que combaten o de que si eres vengador o de que si eres uno de los fantásticos, no. Ya depende de si está registrado o no y si la gente te utiliza o no. Digo, para este entonces ya también sabemos el papel que está desempeñando los Thunderbolts, por ejemplo, que al final de cuentas son villanos buscando la relativa aceptación de la gente, pero que con esta nueva iniciativa lo único que hicieron fue darles todas las armas para salirse con la suya. Y otros villanos que van a venir más adelante, letales y lo que tú quieras, que nada más que un día yo ya estoy registrado, yo soy parte de, a mí no me pueden hacer nada, estoy protegido por la ley y pueden actuar y hasta ganar un dinero extra por ser lo que son. Exactamente, ¿no? Y lo más interesante de este asunto es que Civil War no es una historia lineal, sino es una historia que puedes leer desde diferentes puntos de vista. Y bueno, tienes el número 2 de Civil War, en el cual el Hombre Araña se quita la máscara, pero también vas a tener unos días después en la Amazing Spider-Man, en el cual vas a entender perfectamente cómo es que Tony Stark lo está convenciendo, cómo Peter Parker está en ese dilema de saber si se quita la máscara, cómo es que su familia lo está apoyando para poder dar este gran paso. Entonces, en cada uno de los agents de Guerra Civil, en los cuales apoyan directamente a la serie principal, pues está conociendo todo lo que tiene que ver con, es el complemento perfecto. O sea, muchos me dicen, oye, basta con que me compre los 7 números de Guerra Civil, y bueno, hay como dos respuestas. Una de ellas es que puedes leer los 7 números y puedes entenderle perfectamente, pero el universo se enriquece cuando tienes todo alrededor, ¿no? Entonces, pues, la vida del Hombre Araña está, pues está en su mejor momento. Yo creo que el Hombre Araña está viviendo nuevamente una gran época de oro, porque ahora es nuevamente pues lo que empezó siendo, ¿no? Una persona que en un principio cree que está haciendo lo correcto, pero no necesariamente. Sí, se recuperó la esencia original del personaje. A final de cuentas sigue siendo el héroe perseguido por la ley, una persona que a pesar de todas sus problemáticas sigue defendiendo al más débil, al oprimido, sigue esforzándose por hacer lo mejor que está en él, y como le enseñó su tío Ben, ¿no? Un gran poder lleva consigo una gran responsabilidad, y ni modo, la regaste, ya te metiste en camisa de 11 varas, pues enfrentarlo, pero tu responsabilidad no la puedes dejar de lado. Y además quiero expresar que Civil War no es como las otras series, como Secret Wars, por ejemplo, en el que sí lees guerras secretas, lo disfrutas todo, y punto, ya no pasó a mayores. Actos de Venganza estuvo muy buena, qué padre, la guerra Kree Skrull, o sea, todas las series que se han manejado han sido muy padres, muy divertidas, pero quedan en eso, en una saga muy bonita, muy divertida, que no tiene mayor trascendencia. Civil War marca el ayer y el hoy de Marvel. De aquí en adelante, no importa lo que suceda ya con la serie, siempre va a ser el precursor de todo lo que suceda de aquí para allá. Exactamente, y una de las partes muy importantes que probablemente no tengan que ver mucho con el Hombre Araña, pero sí tiene mucho que ver con Guerra Civil, como ya habíamos mencionado, los Cuatro Fantásticos, los Thunderbolts, pero de los Cuatro Fantásticos es muy interesante que próximamente van a ver el regreso de un personaje con martillo, pero las cosas pues no son como parecen, ¿no? Entonces, todo va a cambiar en el universo Marvel, y el desenmascaramiento del Hombre Araña, muchos piensan que es el clímax, yo diría que es apenas el principio de lo que viene de Civil War. Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Apenas es la punta de lanza, incluso para quienes ya leyeron el número 2, está muy claro cómo los héroes por primera vez están al pendiente de lo que está sucediendo. Es el primero, después, bueno, claro, de Tony Stark, que se ven en otra serie de Frontline, que muy pronto, hasta donde sé, ustedes publicarán. Es el primero de Spider-Man en mostrar su identidad al mundo abiertamente. El mismo, las reacciones que empieza a ver con el mismísimo Jonah Jameson son extraordinarias. Pero de ahí simplemente es la punta de la lanza de todo lo que está por venir, porque es una situación impresionante que nadie se esperaba, pero no por eso es la peor o la más grande. Tienen cosas todavía muy, muy grandes dentro de Civil War. Exactamente, y la parte más interesante es que pues apenas vamos en el 2 de Civil War y ya hasta el perro está emocionado porque va a venir Civil War y porque ya está en el número 2 y porque falta todavía bastante, falta hasta febrero para que esta serie termine. Entonces imagínense todo lo que viene, y pues pues no es por adelantar, pero después de Civil War viene el regreso del gigante verde, ¿no? Entonces eso también va a ser muy importante, esa va a ser nuestra gran serie para los 2018. Entonces, no bajamos el ritmo. Todo lo que está pasando en el universo Marvel está realmente moviendo fibras. Y yo nada más les pido que, pues, que sigan comprando Civil War. Ahora, con el aumento de tiro que ya vamos a tener para las siguientes ediciones y una posible, todavía no está nada confirmada, pero una posible reimpresión de número uno con portada variante. Pues eso, pues te digo, para los coleccionistas y para los que no alcanzaron su Civil War número uno, pues está bastante bueno, Ramón. Fíjate que esto lo que quiere decir es que Civil War no solamente transformó el universo Marvel, sino también el mercado en México, por lo que estoy escuchando, y me da mucho gusto que eso sea. Que bueno, ojalá y también sea una punta de lanza para todo lo que pueda darse de aquí en adelante. Editorial Televisa ha demostrado hasta este momento del tiempo que lleva editando lo de Marvel, que es una empresa dispuesta a arriesgarse, dispuesta a demostrar y que sabe recompensar la fidelidad del lector. Y eso es maravilloso, ¿eh? Felicidades también por ese trabajo. No, Ramón, pues ya hay dos lágrimas en mis ojos que están corriendo justamente en este momento. No, pero muchas gracias. Y bueno, pues no me queda más, Ramón, que agradecerte por este programa que yo me imagino que ninguno de los dos pensamos alguna vez comentar que el Hombre Araña no tuviera máscara. Pues seguramente muchos de los lectores tampoco. Y bueno, yo nada más les pido que estén muy atentos porque vienen cosas bastante interesantes. Descarguen este podcast directamente desde el sitio de iTunes. Ahí pueden teclear mi nombre y se pueden suscribir, o lo pueden escuchar directamente desde mi blog, que es www.toquedequeda.net/Marvel. También pueden entrar por Diagonal Bullpen, o sea, por cualquiera de las dos. Y pues los espero en la siguiente transmisión del podcast de Marvel. Pues mi nombre fue Giovanni Arévalo. Ramón tuvo que ir al baño, entonces por eso no se va a despedir de ustedes. Pero él los tiene a todos en su corazón, entonces no se preocupen. Y nos vemos en el siguiente podcast y muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.